bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí a un contenido que hacemos exclusivo para todos vosotros y esperemos que os guste porque el menú que hemos preparado hoy es particularmente llamativo. Esto es para irnos a una rave ahora en cualquier momento, ¿eh? ¿Cómo pasamos de una semana de Karina, ahora un tema así tecno? Pero esto es lo bonito de la vida, ir variando, ser ecléctico, disfrutar de todo y no cerrarse puertas ni tener prejuicios de ningún tipo. Y hoy vamos a hablar de algo que no es en absoluto nuevo, porque vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de Twitch, vamos a hablar de videojuegos y cómo se relaciona cada una de estas piezas hasta formar este complejo entramado, este puzzle en el que encontramos a personas que prefieren ver a otros jugar, incluso que jugar uno mismo. Incluso se ha generado una corriente nueva, los no-hit, pasarse el juego sin recibir ni un solo golpe, y todo ese fervor que hay alrededor de fenómenos de este tipo. A ver a dónde nos lleva la conversación. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros porque la música no sé si acompaña mucho. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? A ver, a mí me gusta el tema, pero ha habido momentos del remix en el que pensaba que se me estaba fastidiando la tarjeta de sonido. Sí, pero sí, bueno. Sí. Bien. La verdad, este tema me interesa porque también hay una, no solo es una evolución del mismo, sino una evolución de mí como espectador y jugador a la vez. Pues digamos que lo vivo un poco diferente al resto de la gente, digámoslo así. Soy más de ver las cosas en diferido, resubidas. Y bueno, lo dejo más adelante la explicación, pero quedaos con eso. Estamos viendo también cómo cambian los hábitos de consumo. Hay muchas personas que directamente no ven la tele y prefieren ver Twitch. Tenemos el fenómeno, por ejemplo, de lo que pasó final de año, Nochevieja, personas que seguían a Ibai en lugar de la tradicional, yo qué sé, televisión española, ¿no? Que es lo que se veía en mi casa. Y todo esto, bueno, está afectando y voy a empezar ya directamente con una anécdota que me ha ocurrido hace poco en la universidad. En el grupo de trabajo en el que estoy, de una asignatura, resulta que nadie juega a videojuegos, nadie sabe lo que es Twitch, que esto ya es raro, pero sí saben quién es Ibai. Ha llegado el punto en el que los creadores de contenido se han vuelto incluso más populares que la plataforma de la que se sirven. Esto es, vamos, inaudito, pero ocurre. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto. No solamente nuestro papel a lo mejor de observador, a través de esa mirada a lo mejor más complaciente, pasiva, sino también como creadores que somos, que hemos hecho directos, sino una vez, dos, 10 o 20. Y alguien que los hace muy a menudo, que hace poco la vi jugando a Kingdom Hearts, es Sofía, bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. Efectivamente, en mi caso he llegado a estar hasta 80 horas en un mes directos. El año pasado, la cuestión de la pandemia, la verdad que el ocio interactivo ha cambiado mucho y el tema de cómo pasamos el ocio cuando estamos, pues eso, buscando qué hacer, ¿no? Ver una serie, ver un HBO, verte, ¿no? El tema de Twitch también está aumentando mucho y ayuda, ¿no? Cosas como la tecnología en el aspecto de tenerlo en el móvil, le das al Chromecast y yo misma ayer estaba viendo un directo de Twitch en la tele un ratito y la verdad que, hombre, se disfruta mejor por el tema de que al ser la pantalla un poquito más grande, pues también disfrutas más de los detalles de la persona que está transmitiendo contenido. Se genera muchas veces una especie de comunión y directamente la imagen que tengo en mi cabeza fue el E3 que vivimos en Murcia, porque nosotros estábamos allí presencialmente, nosotros tres, ¿vale? Juanjo, Tony y yo, pero nos sentíamos muy arropados. Porque había un flujo constante de personas al otro lado por el chat comentando cada cosa, que si no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo bonito, que en un momento que hemos pasado de pandemia, de confinamiento, esta vía de comunicación ha servido para que muchas personas se sientan arropadas. Y eso creo que es para reivindicar. Yo quería ya ir directamente y haceros una pregunta, y es si sois vosotros de ver directos a través de Twitch o es una cosa residual y muy poquitas veces. Yo no demasiado, yo soy más de si veo a alguien que está en directo y es coleguita o lo que sea, pues entrar y saludar. Por hecho, lo he hecho, por ejemplo, con Sofía esto y con algunos otros amiguetes, pero no soy de ver en directo streamings como tal. Antes a lo mejor sí que veía, por ejemplo, Eurogamer cuando hacían la cobertura de algún evento. Ahora prefiero ver yo el evento como tal, o los Chiclana, que al final es han sido de Eurogamer. Sí que al principio cuando nació el proyecto lo intentaba ver, pero duró muy poquito. Veo que no soy de ver en directo y me parece que eso tiene mucha influencia, el hecho de que yo consumo mucho plataformas en streaming, vídeo bajo demanda, de lo veo cuando quiero. Es cierto que si hubiese alguien que dijera, es que quiero ver esto, igual que cuando hay un Nintendo Direct, un PlayStation Showcase o State of Play, lo que sea, me guardo la fecha. No tengo ningún streamer ahora mismo que me llame tanto como para hacer eso. Bueno, aludes a que hay muchas plataformas. Puede ser que nos pase, y mi caso personal al menos es con los podcasts. Nos tiramos aquí todas las semanas hablando de videojuegos. ¿Alguien cree, en su sano juicio, que a mí lo que me apetece un lunes después de editar el Batallón Pluto es escucharme otro podcast de videojuegos? No, pero no por nada, sino porque estoy ya un poco fatigado o quemado. Puede ser que también algunos jugadores les ocurra eso, que si juegan demasiado, el tiempo libre que tienen no lo quieren invertir en ver jugar a otros. No lo sé. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me sucede mucho con las redes sociales, en el aspecto de al alejarme más del tema de jugar a videojuegos. Claro, todo el mundo hablamos de lo mismo, ¿no? Todos los amigos que tengo somos todos del tema de los videojuegos. Y es como, joder, quiero también ir hacia otras cosas y tal. Y eso es lo que me ha ocurrido al final. Que, por ejemplo, de streamers, últimamente estoy tendiendo más a ver cosas relacionadas con deporte. También me gustan los directos que también son de real life, en plan de gente que está en la calle y están, pues a lo mejor, en esto de las vacaciones, que por desgracia también hay que ver que las condiciones de los streamers en cuanto al tema de los ingresos y remuneración son bastante esclavistas, hay que decirlo así, en el aspecto de que, pues incluso en las vacaciones han tenido que hacer directos y veías directos de gente, por ejemplo, con Chabela, que yo la veo mucho, la veías directamente a lo mejor en Canarias y estaba ahí con su pareja comiéndose algo en la terraza, pero tenía que hacer ese directo porque si no, no llegaba a las mínimas horas que se requieren para poder ser remunerado, ¿no? En plan, por ejemplo, en mi caso, si cogen las horas que yo hacía y las que hago ahora y tal, sale una media de 17 horas. Si no hago 17 horas mensuales, perdón, no me remunerarían. Entonces, son condiciones que cada vez van haciendo que los creadores de contenido, si es verdad que esto lo he visto por algún vídeo de algún creador de contenido, y sé que divago mucho y cambio mucho de tema, pero digamos que están de Twitch, van a volver a lo mejor a YouTube. Y una muestra de ello es que, por ejemplo, el Rubius, que hacía muchos meses que no subía un vídeo en un canal principal de YouTube, lo va a volver a hacer. Y te digo sinceramente, es porque realmente va a haber un cambio también de remuneración después del tema de las suscripciones, que ha bajado mucho, a que muchos de estos creadores se muevan de Twitch otra vez a YouTube. Y seguramente puede pasar el año que viene. Ahora que has dicho lo del Unreal Life, a mí, de hecho, lo que más me llama de entrar a un streaming en directo es lo que me ofrezca el directo en sí. Y cuando es algo en plan Unreal Life o Just Chatting, sobre todo, que sí que es el de tú a tú con el streamer, que si tiene chorrocientos viewers a la vez, no va a leer lo que digas o no lo va a responder, pero si hay algunos menos, tal, ahí a lo mejor sí. Si es un streaming como un Just Chatting o alguien que esté jugando pero no tenga tantos viewers y pueda ver esa comunicación, aunque sea simplemente leer después de 2 minutos tu comentario o a lo mejor responderlo, a mí ahí sí que me llama. Pero si quiero verme un gameplay, más que verlo en directo, a mí me gusta verlo con una calidad de imagen la máxima posible. Por eso me interesa verlo resubido, porque la compresión del streaming no es la que, la que acaba estando resubida, sino que la máxima cantidad de, bueno, la máxima calidad que permite la manera en la que lo esté grabando es la que al final vas a ver cuando está resubido. Habéis dicho varias veces, y no lo quiero pasar porque como no lo he entendido, soy un poco ignorante, lo de In Real Life, esa categoría que engloba, o sea, exactamente qué hacen esos streamers. Pues a lo mejor irte a la calle y cómprate un café. ¿Ah? Sí, y de hecho hay que tener cuidadito en el aspecto de que, por ejemplo, se suele utilizar mucho para el tema de las vacaciones. Ahora en agosto, julio, ha habido gente que, por ejemplo, son personas muy famosas y se iban a la calle y claro, ¿qué pasaba? Que les hacían esto de gente que estaba en esa misma calle ir a por esa persona porque saben que está en directo, ¿no? En plan, en ese momento. Por ejemplo, esta mañana mismamente uno de los streamers que quería recomendar es Ciro López, que es un periodista deportivo, y esta mañana estaba literalmente en un centro comercial que ha dicho dónde estaba, que eso no hay que hacerlo porque es peligroso. López, eso es una cagada, tío, porque ese señor lleva muchos años trabajando de cara al público y es como, uff. Claro, y se estaba tiñendo el pelo y ha dicho la peluquería en concreto del centro comercial donde estaba haciéndolo y en qué centro comercial, con lo cual ahí podía haberle pasado de que gente así random, oh, Ciro, quiero una foto, no sé qué, o cualquier otra situación más peligrosa. Sí. Entonces, sí es verdad que los in real life, mucha gente inteligentemente lo ha hecho no en su calle o en su zona donde vive, sino en, oye, me he ido a Venecia o me he ido a Málaga o me he ido a donde sea, que aquí me da igual porque estoy en un hotel X y voy a estar 2 días contados y por mucho que venga alguien intentando buscarme, porque ya hablamos de gente famosa, ¿sabes? En plan, que ya tienen sus seguidores. Entonces, a mí sí me parece que está muy guay, pero hay que tenerlo con cuidado como todo allá. Claro. Bueno, está bien haber hecho la aclaración porque ya digo, a lo mejor hay oyentes que como yo no sabían lo que significaba. Sí que quiero saber, Sofía, no me quiero tampoco poner muy filosófico, pero todos hacemos directo. Has comentado la precariedad que se vive porque hay quien se lo toma como un trabajo, pero si haces números te das cuenta de que el número de horas que invierte no es proporcional a luego el beneficio económico que conlleva. Y esto genera, bueno, mucha frustración, problemas en la salud mental, porque lo que al principio uno entiende que lo hace por satisfacción personal, por entretenimiento, se convierte en una obligación y en otra cosa. En tu caso, Sofía, ¿por qué haces directo? Si nos lo puedes contar. Sí, en mi caso, a ver, fue por una situación personal, entonces era como una forma de quitarme horas, en plan, porque de repente empezó a haber muchas horas libres que yo no sabía qué hacer y pues al principio era por las tardes, luego ya por las noches, luego tardes y noches. Y a mí, claro, me gustaba mucho el tema de los videojuegos, me parecía una buena forma de pasar el tiempo. Siempre que ya además me coincidió con el final del curso, con el final de todas las cosas y las obligaciones, digamos, entonces no tenía ningún problema para conciliarlo. Sí es verdad que el tema económico, pues, hombre, siempre te viene a la cabeza, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor si esto va bien me puede ayudar de esta manera y tal, pero es verdad que es muy complicado porque te requiere, yo creo que aquí hay una combinación de muchas cosas. Yo creo que en la gran mayoría, fíjate, parece que no, pero es una superficialidad en el aspecto de que tienes que tener una habitación muy adecuada al tema del directo. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo estoy con un ring de luz, porque ya en su día me lo compré, con una webcam que vale un dinerito y que también es de más de calidad, pero es que a eso se añade, pues cuando ya tienes un nivel, pues de ponerte las luces de atrás, el tener otro tipo de cámara digital que sea mejor que la webcam típica, un micrófono determinado, un montón de cosas que al final lo que se convierte en tu habitación es en un estudio, ¿no? Entonces yo sí que vi que para mi gusto, para mí iba a ser imposible y efectivamente fue imposible el hecho de poder no vivir de ello, porque tampoco ya a día de hoy no me hubiera gustado vivir de ello, la verdad. Me he dicho, joder, no sé, es como que es muy esclavizante, te requiere que todos los días estés mínimo 2-3 horas sentada tal, y no sé, la vida va más allá de eso. O sea, al final hago un poco de recopilación del año pasado ahora y digo, también perdí mucho el tiempo, me refiero, y como tú dices, remunerado, pues está muy mal remunerado. Lo que voy a decir aquí creo que no es nada confidencial, o sea, lo sabe muchísima gente, que es que tienes que mínimo ganar 100 euros para poder ser ingresado esos 100 euros. Entonces, y luego esos 100 euros, en mi caso, por el tema de los impuestos y todo el rollo, se quedó en 66 euros. ¿Y en dólares? O sea, en dólares, perdón, sí, claro, exactamente, en dólares. Es que es menos. Y luego, no sé si luego en mi PayPal, cuando llego con menos dinero por el tema de, pues, el cambio de moneda o tal, pero lo que está claro es que, como tú has dicho, no es equivalente el trabajazo que hay detrás de horas y de hablar y de todo por el tema del dinero que estás ganando. Y creo que ha hecho mucho daño el tema de que se ha pensado, creo que ahora ya estamos en una etapa donde se está viendo más las orejas al lobo y se está viendo que va a ser casi imposible. Hay mucha gente que ya se ha echado atrás porque ya son casi 2 años de gente con la pandemia y tal. Pero al principio ha hecho mucho daño, ese año anterior, el 2020, ver mucha gente famosa ganando dinero y muchos chavalitos que han podido, pues, abandonar la ESO, hacer pirulas de no estudiar y todo eso, y por intentar ser el siguiente Ibai o el siguiente Chocas o el siguiente tal. Entonces, sí, es una pena. Porque yo lo que me he dado cuenta es mi percepción del... que ahora también contaré mi experiencia personal, sobre todo con el canal de Twitch del Batallón durante el año pasado, con esto de la pandemia. Pero así por encima, lo que yo he observado es que Twitch es... tu crecimiento se mide en el número de horas que eches. Tú puedes hacer un contenido el mejor de toda la plataforma, pero si lo haces una vez al mes, no vas a conseguir grandes números de seguidores. Pero si estás todos los días con un horario fijo, de 5 a 9 de la tarde, poquito a poco esa cifra va a ir aumentando, los seguidores van a ir llegando. Y esto, y lo digo con mucho cuidado, sin que nadie se ofenda, pero creo que en muchas ocasiones nos estamos prostituyendo, es que es así. Estamos regalando nuestro tiempo a la nada. Y el tiempo vale muchísimo. Y hay gente que lo tiene muy claro, que vale, pues quieren ser streamers, que se les da muy bien la comunicación, perfecto. Pero hay otros que luego, otro pasado, reflexionan y se arrepienten porque, luego tú lo has comentado, el hecho de ponerte un foco, de ponerte ahora una luz detrás, el tener un micrófono, no es, hay quien dice, pues es, a mí no me importa ponerme una webcam, si yo de todas formas me voy a poner a jugar. No juegas igual, primero porque tienes que hablar al micrófono. Yo no voy narrando mi partida cuando juego solo. No sé, a lo mejor vosotros si estáis un poquito mal de la cabeza, sí, pero todo cambia y se orienta hacia ese fin. Y al final se pervierte porque creo que hay muchas vidas, muchas carreras que se frustran antes siquiera de empezar. Sí, porque hay unas expectativas muy altas. Al final ha sido como una especie de sueño americano que ha surgido sobre todo el año pasado. Vas viendo estos casos de éxito. Ha habido gente que, oye, por tener ciertos contactos pues con personas que ya son exitosas, pues al final ayuda a que esas otras personas, su carrera vaya subiendo, ¿no? Luego el hecho de que es muy peligroso mentalmente hablando, ¿no? Porque un día te encuentras que tienes 17 personas, otro día te encuentras que tienes 6, otro día te encuentras que tienes 2, un día te encuentras que tienes de suscripciones 15 euros, ahora mismo yo tengo 10 céntimos. O sea, eso es lo que yo gano al mes ahora mismo, 10 céntimos, porque a pesar de que voy streameando poquito a poco, pero no es suficiente y la gente ya, pues porque un mes o dos meses de mi vida de este año he tenido que tomármelos de parón y decidir, oye, voy a ver qué hago con todo esto, ya es como un castigo. Es decir, Twitch es una situación muy esclavizante, ya no solamente por las condiciones económicas y tal, sino también socialmente en el aspecto de que la gente no te va a perdonar que no estés un día. Si tú empiezas a faltar un día detrás de otro, la gente ya no te va a querer. O sea, va a haber otra persona que sí esté y entonces esa persona va a ser la nueva elegida. Y es como un capricho, es como que vas viendo, yo me he notado por cómo consumo los streamers que yo consumo y tal, que hay meses que estoy muy, muy enganchada a una persona, esa persona empieza a aburrirme por lo que sea, que ya veo que no me transmite lo que me transmitía anteriormente, me voy por otra persona y así continuamente, pero porque la plataforma también te induce a ello, ¿no? Es en plan, hay tantas opciones que es muy difícil que tú tengas esos fieles que realmente puedan decir, voy a elegir a esta persona frente al resto de las personas. Es muy peligroso todo, o sea, yo creo que al final es un cúmulo de cosas, hay que tomárselas con muchísimo cuidado y sobre todo cuando eres jovencito, que tienes 17, 18 años, hay que bajar un poco el pedestal, y si sois padres y estáis oyendo esto y tal, y tenéis hijos jóvenes y tal, pues con un cuidado y con una moderación, porque es que lo de las horas, al final es hasta peligroso físicamente hablando, no se puede estar uno 8 horas sentado porque eso es malo para el corazón, es malo para todo y sobre todo, bueno, primero que cuando eres muy jovencito lo puedes tener esas horas, pero normalmente cualquier persona adulta tiene trabajo o tiene unos estudios y es imposible echarle 8 horas todos los días a Twitch para luego ganar lo que se pueda ganar, que sean, aunque sean 2.000 euros al mes, es que no tiene sentido, más lo que trabajes o lo que estudies es una locura para tu cabeza y físicamente hablando. Sí, es así. Hay un problema que creo que es de base no solamente en Twitch, sino en muchísimos aspectos de lo que es trabajo y carrera en 800.000 industrias. Que es que hay una concepción de que es normal hasta cierto punto regalar muchas horas cuando al final depende todo de la competencia que haya y de la oferta y la demanda. Pero ya de base, ¿cuantísimo te tienes que dejar la salud en estudiar una carrera? Porque yo me sé de gente que lo pasa mal y durante días y días y días sin salir de casa. Y si ya de base anteponemos el prestigio de algo como una carrera universitaria a estar bien, obviamente esto luego se arrastra y se adopta en Twitch o en trabajos como, bueno, el audiovisual en general. Es muy así, muy de... hoy tengo trabajo, pero mañana cuando se acabe esta producción me voy al paro. Es un aspecto a mejorar en muchísimas áreas, en muchos trabajos. Es que al final hay que acabar con el problema de raíz, y es el admitir que esto no está bien y que la salud viene primero y el dinero viene después. Sí, pero fíjate, esto ocurre en muchos trabajos, el hacer prácticas, vale, pero ahí hay una empresa que te impone echar horas de más. Aquí lo peligroso es que somos nuestro propio jefe. Nos las imponemos a nosotros mismos a cambio de nada. Y qué pena que hoy no tenga. Y se lo voy a proponer a Víctor, a nuestro compañero que sabe de psicología y lo podrá describir mejor de lo que nosotros por intuición podemos llegar. Pero sí que por experiencias personales, cuando tú estás emitiendo el subidón que te entra de decir, ¡ay, qué guay! Estás súper contento, muy feliz, todo el mundo te ve muy dicharachero, de repente ves que tienes un seguidor más, tampoco hace falta irse más lejos. Pero cuando se apagan las luces, cuando le das al stop y tú te sientes solo, la bajada que te entra, eso muy fuerte. Es horrible. Sí, sí. Mira, y sobre todo si lo tomas desde una perspectiva emocional, de necesidad emocional, ¿no? Porque en mi caso, lo que he comentado antes, el origen fue por una ruptura. Entonces, es verdad que no fue fácil el tema de que la otra pareja tuviera un canal y yo formaba parte de ese canal, y al raíz de romper yo decidí no estar en ese proyecto, y al no estar en ese proyecto esa persona, pues al final se lo lleva todo y tal, y tú tienes que empezar de cero y pues conseguir tus propias personas y tal. Y cuando lo haces desde una necesidad emocional, es encender las luces, es mucha más euforia. De base, que a lo mejor puedas tenerla ya de por sí, esa euforia, y luego cuando se cierran esas luces es mucha más la depresión, o sea, es un constante altibajo constante. Entonces hay que intentar tomar todo en la vida, hay que intentar tomarlo todo sin la sensación de necesidad, porque es verdad que cuando te falte eso por lo que sea, vas a sufrir muchísimo y lo vas a pasar mal. Entonces es verdad que Twitch genera mucho eso, ¿no? Por el tema de también la exposición. Sí, de identidad, hay una sensación de identidad, de pertenencia a las otras personas, de que te miren, de la llamar la atención, de, no sé, se combinan muchas cosas que yo creo que encima con la edad que tenemos, de que somos personas jóvenes, pues todavía tenemos, yo creo que una adolescencia tardía, ¿no? En el aspecto de que queremos todavía seguir formando parte del grupo y ser de esta manera, y ser cool, y ser guay, y Twitch, y Instagram, y todo este rollo y tal. Pero luego, verdad que es complicado el gestionar las emociones porque además esas expectativas tan altas, en cuanto no ves que se cumplen, pues hay mucha gente que abandona, ¿no? Yo tengo compañeros streamers que en su día pues eran muy buenos en lo suyo. Hay un chaval en concreto que me gustaba mucho como lo hacía, que era Dark Coffee, que además era un chaval que era también de aquí del barrio y tal. Y de repente, un día para otro, también dejó de hacer directos y joder, y ahora no hay ningún vídeo en su canal y tiene como 600 seguidores, ¿sabes? Hay mucha gente, ves ahí como canales abandonados con 700, 800 seguidores sin vídeos. No quiero tampoco generalizar, y ahora estamos como en la parte así como más negativa, luego hablaremos de cosas más positivas, ¿eh? Pero lo que tú comentas, tu testimonio además en primera persona, el mío, que yo también el año pasado durante la pandemia hice muchísimos directos a través del propio canal del Batallón, porque además es que estábamos confinados, no teníamos otra cosa que hacer. Yo también estaba como muy solo, necesitaba el sentirme arropado, el compartir, pero eso al final tiene, como tú has explicado, la cara negativa. No vamos a incidir, pero sí que muchas veces yo me preocupo cuando veo a personas cercanas que hacen muchos directos de la noche a la mañana, que están todo el día emitiendo, que eso para el espectador yo creo que muchas veces ni se lo plantea, al revés, perfecto. Pero, y repito, no quiero generalizar, hay quien lo hace pues porque sabe muy bien los compartimentos de su vida, tenerlos cada uno el suyo, los amigos por un lado, tal, pero a veces es para suplir otras cosas. Y yo al menos lo he sentido, cuanto más tiempo he estado expuesto a la cámara, al Twitch, ha sido porque peor me he sentido yo emocionalmente. Y entonces llega un momento en el que dices, necesito parar porque me siento agotado mentalmente. Y eso un pequeño inciso, con una cosa que has dicho hace unos pocos minutos, con el tema de que aquí en los streamings tú eres tu propio jefe, lo cual me parece, es cierto, y me parece muy peligroso, sobre todo en personas con una falta de quizás de madurez, de autocontrol, de saber cuándo parar de trabajar o de estudiar, por ejemplo, hacer una tarea que te desgasta. Exactamente. Yo, por ejemplo, siendo alguien que teletrabaja, aún flaqueo en esto en algunos momentos y me estoy poniendo ahora, tómate un descanso, ahora no sé qué. En plan, levántate, haz un poquito de ejercicio, tal. En gente que esto a lo mejor se lo pasa tan bien que lo descuida hasta que no lo notas de, ay, es que la espalda me duele, es que no sé qué. Es mejor prevenir que curar y esto hay que hacer un esfuerzo, creo, colectivo para darlo a conocer. Pero además, lo que has dicho de que aquí somos es tu propio jefe, pero en otro caso de es una empresa que te obliga a hacer esas horas extra. No, es que es el sistema educativo que te obliga a hacer esas horas. Sean una práctica, sean estudiando. Está tan mal montado y hace falta meter mano de una forma tan urgente que hasta que no hagamos un cambio para que no te reviente a nivel mental hacer una carrera y estar en tu casa como un ermitaño estudiando. Hay carreras y carreras, pero hay muchas en las que tienes que estar como un loco estudiando para los exámenes de enero. Y luego ya hay gente que hace dos carreras a la vez, que Sergio, me parece que estás como una exota. Tú y todos los que hacéis dos carreras a la vez. Sí, pero Tony, tú imagínate todo eso. Y ahora aparte, tú llegas a tu casa reventado y dices, pues me voy a poner la webcam un rato a hablar aquí con mis colegas de Twitch. Es que eso también es un desgaste añadido. Y, sí, y de verdad... Pero o sea, te ayuda a desconectar, por ejemplo, también. A nivel psicológico te puede... Claro, es que depende. Es esa filosofía de, ahora he llegado el trabajo, venga, va, voy a poner un par de horitas aquí. A lo mejor eso te ayuda a desconectar, te ayuda a estar mejor. Pero cuando hablamos de gente que está tantísimas horas y que luego te preocupas porque ahora ha tenido menos oyentes, es que espectadores que antes... Claro, es una locura, de verdad. Sí. Es un poquito como la bolsa, el sistema este de valores de, bueno, es que han bajado las acciones, es que no sé qué, es que no hay tanto éxito como antes y bueno, es... En fin. ¿Esto cómo lo gestiona una persona de 20 años? Claro, la verdad es que estamos improvisando un poco, no tengo ningún tipo de escaleta. Nos está sirviendo como autoterapia, estamos soltando todo fuera, que eso está genial. Pero ya no es solamente la parte del creador y no hemos hablado de los comentarios que uno recibe mientras hace el directo, porque eso ya se ha hablado largo y tendido de cómo te afecta también el cualquier mínimo de crítica que te puedan hacer. Pero bueno, al margen de eso, luego está el otro punto de vista. Cada vez son más los niños, no me voy ya ni adolescentes. Nos contaba Aitor en línea interna cómo su primo de 6 años directamente consumía videojuegos viendo vídeos en YouTube. Y hay quien dice, es que eso no es jugar. Y tiene toda la razón, estás viendo un vídeo. Pero para muchas personas sí que es una forma de, a lo mejor no tengo tiempo de dedicarle para X juego, pues prefiero al menos enterarme así. Tengo amigos que consideran que no merece la pena gastarse 70 euros por The Last of Us 2 porque se lo han visto gracias a Alex el Capo. No sé si conocéis casos cercanos o si quizás os ha pasado con algún juego que no sabíais si comprar, si no comprar y os ha ayudado. Sí, sí. Yo ya te digo, siempre que quiero saber cómo va un juego, Digital Foundry es la clave si lo han hecho o si quiero ver cómo alguien juega cierta, no sé, feedback en directo, sí que me miro directo si tengo muchas ganas. O, por ejemplo, más allá de los videojuegos, si no me quiero tragar 3 horas o 2 horas de partido de fútbol, miro un resumen. O, ¿sabes? Al final hay que optimizar el tiempo. Y a veces optimizar tiempo significa, en vez de ver este partido, veo el resumen. O en vez de jugarme yo este juego que tengo, no sé si me va a gustar del todo, pues me miro, aunque sean 10 minutos de streaming. Yo, por ejemplo, Astral Chain, había visto bastante cosa de la que habían mostrado, pero en cuanto estaban en el Treehouse y enseñaron en directo lo primero que hay, que es una misión en moto, que por desgracia no se vuelve a repetir, con eso se me vendió el juego. Y más allá de mirarme chorrocientos de streamings, fue, me miro a ver estos 10 minutitos y en estos 10 minutitos ya está, ya sé que el juego me va a gustar. En mi caso, por también me he visto muchos vídeos en plan de gente de YouTube o de streamers y eso a lo mejor me ha llevado a ver todo el juego entero. Por ejemplo, me ha pasado y sé que me vas a matar. Final Fantasy X me lo he visto entero, ¿sabes? En plan, sí. Y tal, y me ha gustado mucho, pero es verdad que me he evitado la mejor la experiencia que podría haber tenido yo al haberlo jugado, ¿sabes? El tema del Final Fantasy X. Pero bueno, es verdad que hay veces que sí que lo puedes consumir. Luego es verdad que hay juegos que son más proclives a por ejemplo, el tema de juegos muy muy narrativos, en plan, por ejemplo, este de True Colors, pues hay gente que dice, pues mira, no me lo puedo pagar, son 60 euros, pero me interesa mucho Life is Strange, pues bueno, me lo puedo a lo mejor incluso ver y no va a diferir mucho mi partida de otra persona, porque salvo algunas decisiones que hay a lo largo del juego, imagino, como pasa con otros Life is Strange, pues no va a cambiar mucho esa partida que estoy viendo de la partida que es, porque además son juegos donde la jugabilidad normalmente son pasilleros, aunque es verdad que este parece que es más mundo abierto, pero bueno, será un mundo abierto muy, muy acotado, pues hombre, es una experiencia que puede la gente hacerlo. Yo creo que al final se complementa mucho. Imagino que los videojuegos han sido uno de los sectores que hemos visto por varios estudios que no han perdido mucho dinero en el tema de la pandemia y no van a perder mucho dinero por las tecnologías, ¿no? En el aspecto de que porque la gente vea videojuegos tanto en streaming como en YouTube, como en lo que sea, no van a dejar de comprar esos juegos. Al contrario, hay veces que, como ha dicho Tony, les puede generar el tema de comprarlo. Pues dice, oye, lo está jugando el Alex el Capo y me interesa a mí y no sé qué tal. Pues al final hace que eso sea una venta, ¿sabes? Para la persona que lo ha comprado. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. A mí, bueno, muchos vídeos del Rubius que hace en plan broma, yo qué sé, jugando a Red Dead Redemption 2, a lo mejor un juego que a mí a priori no me interesaba en absoluto, pues a través de la risa, del humor, de cómo él explora, pues digo, oye, pues me puede interesar. O sea, que no hay que despreciar tampoco esa importancia de esa palabra tan fea de los influencers, porque sí que la tienen en cuenta también los creadores. Y mira, has mencionado Life is Strange. En el menú de opciones puedes habilitar una opción para emitir en directo. Uy, pero esto es terrible. No, ¿sabes no. por qué lo digo? ¿Por qué? El momento de leer guitar, ¿lo has visto? No. Ah, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. Es terrible. Bueno, claro, porque se quita la música, imagino, para que no claro. haya derecho de autor. Te quita la música. Vale, yo pensaba que te ponía otra sin derechos, pero no lo sé porque no lo he probado. Claro, si te quita toda, queda muy feo. Te lo quita todo. Yo creo que había ni que sea algún tema o lo pones a velocidad 0,5 y ya es más rápido, más cañero, pero no, no. Está sin nada de fondo, haciendo ver que toca música y es terrible, la verdad. Claro, se puede producir este tipo de paradojas, pero es verdad que por el tema de que las licencias antiguamente sí que había más manga ancha, ya no sé, ya lo he dicho 30.000 veces más ya, la manga ancha para el tema de las licencias de la música, y es que es verdad que ahora pues está habiendo muchos problemas de que te banean el canal. A las 3 veces que hay una infracción, pum, se te acaba el canal. Desde luego se puede usar para muchas cosas esto de ver a otras personas jugando. Yo lo voy a hacer muy, muy flojito porque sé que a lo mejor a quien se moleste. Pero hablamos de 12 Minutes. Yo, para algunos bucles, tuve que consultar a otras personas. Porque yo no sabía hacerlo. Y es igual, verdad que juegos no así extraña, de rompecabezas, viene bien. A mí, yo, para algunos... Mira, cuando me atasqué, dije, bueno, va, voy a mirar una guía, vale. Miro el siguiente paso, vale. Me vuelvo a atascar, digo, voy a volver a mirar. Digo, mira, son tan ambiguos los pasos que tengo que dar y tan, me parece, que no. Digo, mira, voy a dejar este juego... He durado más de 12 minutos, estoy contento, pero que me decepcionó mucho el juego. Eso ya lo dijimos, no vamos a volver a entrar, pero... ¡Ostras! Y eso sí. Lo sabemos gracias a Internet, el siguiente paso, y que toma un rumbo tan ambiguo que no nos gusta. Claro, es que cuando las cosas no tienen lógica, o sea, si tú tuvieras una lógica interna y sobre todo la frustración del no, no, no, no, pues al final te lleva a ver guías. Yo, por ejemplo, he pasado en el Kingdom Hearts 2, que por ejemplo he ido a una parte que te dice literalmente la cinemática... Tienes que ir por este hueco, porque claro, yo pensaba, digo, si voy por ese hueco, seguiré avanzando en la historia y seguiré avanzando en el juego. Pues resulta que esa zona es una zona opcional que hay que hacer casi cuando ya tienes una cosa que sucede al final del juego y ya puedes entrar por ahí planeando, digamos, porque de momento mi Sora no planea, no vuela. Y de repente veo la parte de otra persona y veo que está el Sora planeando. Digo, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, es por el tema de que tiene sus cosas nuevas ahí activadas que van de por el tema al final del juego. Y claro, yo todavía me queda, pues estoy en el 70%. Claro, me queda te quedan 30% del juego. Los polvos de campanilla. Que creo no, que no lo sé. Que es la que hace que, no, que planees. Exacto, falta esas cosas. Así que bueno. Bueno, nosotros sí que quiero, porque al final aquí compartimos un ratito, intentamos picar de aquí y de allá. Hemos contado la parte nuestra como creadores, también un poco como espectadores. Yo quiero saber los oyentes, porque muchos tienen su propio canal de Twitch, de YouTube, les gusta compartir su contenido. ¿Qué piensan y cómo lo han vivido desde dentro? Porque a lo mejor mi experiencia puede ser un poco negativa por mi forma de ser o el momento vital, pero a lo mejor llega un oyente, un mecenas, y nos dice, no, yo estoy súper contento, invierto muchas horas y para mí no ha supuesto un desgaste. Pues de verdad me encantaría leerlo, ya sabéis que luego en el Responde tenemos la oportunidad de compartirlo en voz alta. Pero antes de nada, antes de irnos ni mucho menos, sí que os pedía yo por línea interna que pensarais en algún streamer, algún creador de contenido que os guste ver, pues para también hacer un poco aquí de comunión y de compartir. No sé si hay alguno que tengáis de cabecera que podamos decir. Hombre, viva Alex el Capo, a mí me encanta. Ahora es cuando mañana hará algo horrible y la gente me martirizará por ello, pero a mí me encanta Alex el Capo, de verdad. Es un tío que dice las cosas directamente. Que toca muchos palos distintos. Ahora además se ha puesto con los podcasts hace unos meses y de hecho nos pusieron en un listado de podcasts que recomendamos en iVoox, los propios de iVoox, y salíamos con Alex el Capo y es como, hostia, me hace ilusión. Se ha sacado hace nada la no-hit de Sekiro, hace mil cosas. Y es verdad que yo lo suyo lo veo resubido igual que veo resubido todo lo de los demás. Pero es que me encanta. O sea, yo lo veía, me acuerdo, cuando estaba en YouTube solamente y a veces vuelvo a ver esos vídeos porque me gusta cómo lo hace. Y una pregunta a los que veis a Alex el Capo, porque a mí me intriga mucho. Claro, yo también me encuentro esos vídeos resubidos de 4 horas. ¿Os veis las 4 horas o cómo lo hacéis? Sí, me lo pongo de fondo trabajando. Es fantástico. Es que realmente, esto hace poco lo entrevistó Coral, un actor de doblaje que se llama Carlas y que lleva mucho tiempo también en YouTube y se ha metido con streamings hace poco. Le entrevistó y dijo, pero es que tú ya hacías podcast antes de meterte oficialmente a decir que hacías podcast. Por estos streamings que los llamaba metafísica, por llamarlos algo. Y es que es genial ponértelos de fondo, estar escuchando lo que dice. Y de hecho a mí me gusta más streamings en los que él hace cosas random y habla de su vida y habla con los oyentes, que en los que comentan las noticias de la semana como hacen los... en los podcasts que hacía ahora que se llama Alex al Habla, porque siempre antes saludaba con hola a todos, Alex al Habla. Y no sé, es un tío que hace las cosas muy únicas, muy, muy cercano. No sé, me gusta muchísimo su estilo. Bueno, que lo de podcast también hay que explicarlo porque es como un término muy ambiguo. Claro, lo que hace realmente es hablar a cámara por Twitch y luego lo resube en formato audio, que es una cosa también muy, muy chula. Pero que es diferente a lo mejor a cómo otras personas hacen un podcast, ¿no? Y eso también está guay. Sí, más espontáneo. Pero el formato video podcast también yo creo que se está volviendo bastante, bastante popular. Te da más juego. Él, por ejemplo, dice, los que escuchéis esto en iVoox o en donde sea, os estáis perdiendo que ahora enseñaremos un tráiler y hablaremos de él. Y es como, se crean nuevos estilos y esto es algo que es inevitable. Y si hay una necesidad de, bueno, queremos hablar de esto, vamos a utilizar el soporte visual, pues nace la necesidad y se aprovecha, claro. Claro, vale. Bueno, pues Sofía, ¿cuál has escogido tú? ¿Cuál te gusta? Pues voy a hacer un top 3, en plan, sin necesidad de decir top 1, top 2, top 3. En plan de streamers así más pequeñitos, más medianos, y luego un streamer un poco más grande. En primer lugar, pues el streamer pequeño, pues bueno, voy a decir a mi pareja, porque me gusta mucho su contenido. Barriendo para casa. Bueno, voy a decir que se llama Miki Soy Yo en el tema de Twitch. Y, por ejemplo, en este caso, pues él hace cosas sobre todo relacionadas con Kingdom Hearts, pero bueno, también a mí me gustan mucho también los domingos, ahora es verdad que últimamente no lo hacen tanto, del tema de las películas, porque se junta con su compañero de piso, que se llama Raúl, y los dos saben bastante de cine, y entonces se elige una película y luego el domingo se comenta, en plan, ellos lo van comentándola y con el chat pues se vamos hablando sobre esa película. Es como un club de lectura, pero con el tema de las películas, y fue ahí como yo también les fui conociendo. Hace retos también de, pues ya te digo, del Kingdom Hearts, es que hace de todo en ese aspecto de Kingdom Hearts, porque te hace no hit de no sé qué, damis no sé cuánto, yo como no entiendo muy bien, son muchas cosas relacionadas con esa saga. Y luego, pues, streamer mediano, voy a decir también el tema de Logical Hardware, que son dos chicos de Barcelona que se llaman Galerian y Mugen. Y estos dos chicos pues son informáticos y me gusta mucho su contenido porque son chavales que son serios hablando, que son, no sé, como que te los puedes poner de fondo, no gritan, no insultan, tal, y la verdad que saben muchísimo del tema de la informática y a mí, que no sé tanto, pues te enseñan cómo montan PCs, etc. y se llaman Logical Hardware, que estos creo que normalmente hacen en fines de semana, el sábado o la noche normalmente hacen streaming. Y luego ya como streamer grande que he conocido de hace poco, pues el tema de lo que he comentado antes de Ciro López, porque me parece que es muy novedoso el tema de que él por su edad, y es verdad que él lo comenta continuamente, él tiene 65 años, es periodista deportivo, pues salía, por ejemplo, antiguamente en El Chiringuito. Ahora estaba en un programa que creo que se llama Colgados del Aro, que habla también de cosas de baloncesto, y yo, como me gusta mucho el deporte, pues también al hablar de fútbol o si hay un partido después del postpartido y te habla un poco de lo que ha pasado o estas polémicas que ha habido con los fichajes últimamente, además de que hace Just Chatting, a mí me gusta mucho ver Just Chatting porque no puedo ver tanto gameplays de juegos, entonces pues me gusta la gente que hace solamente Just Chatting, y el hombre, la verdad, pues otra cosa, igual que a pesar de que a veces tiene su genio, normalmente no grita. A mí me gusta la gente sobre todo que es pacífica hablando, que a mí no me esté alterando con sus nervios, sí, en cuanto al tema de gritar y de insultar. No, así, que es un ambiente más sano, la verdad. Más sano. Así que bueno, esos tres he puesto. Perfecto. Yo, a ver, no voy a mentir, no soy mucho de ver a nadie por Twitch, pero a nadie. Pero no por nada, sino porque no tengo el hábito cogido, no lo sé. Estar sentado viendo a una persona no me suele agradar, pero sí que quiero recomendar a dos que alguna vez he visto y sí que me interesa su contenido. El primero es Fran, digo su nombre porque lo entrevistamos aquí hace unos meses, que fue la persona que está haciendo la tesis doctoral sobre los cambios en los hábitos del colectivo LGTB a través de internet. Pues bueno, tiene un canal de Twitch que se llama Cidrien, la primera I es Y, donde hace directos de Pokémon, hace poco se ha terminado Tales of Symphonia, y bueno, pues sobre todo yo creo que nos pasa a todos en general, nos interesa más que el juego que haga la persona, cómo es, cómo se comunica y bueno, pues el grado de afinidad. Y luego voy a recomendar a unos compañeros de podcast, de podcasting, porque están muy metidos en Twitch. Para mí es la envidia, porque realmente es lo que me gustaría a mí hacer con el canal del Batallón de Twitch si tuviera el tiempo y yo qué sé, y el contenido que hacen ellos, que es La Brecha. La Brecha es un podcast que habla de videojuegos, habla de películas, de libros, todas las semanas, está en iVoox. Pues bueno, aparte, todos los días, o casi todos los días, están un ratito por las tardes, hacen mini retos, comentan algún tema de la semana, que se va de lo que tiene que ver con videojuegos y engloba otros temas relacionados con la cultura de masas. Y lo mismo, me transmite tan buen rollo Carlos Lorenzo y el resto del equipo, que eso es lo que queremos ver en definitiva. Así que muy guay. Yo invito una vez más aquí a los mecenas que nos pongan también sus creadores de contenido, que aquí estamos para compartir, que el spam hasta cierto punto, hombre, si me decís que es que no, es que es mi hermano y no sé qué, y ponéis un enlace así cutrecillo, pues no. Pero que si alguien os gusta, pues estamos aquí para compartir y ya está. Así que nada, yo creo que como charla, como inicio de un debate posterior, puede ser interesante lo que hemos hecho hoy. Así que tampoco lo quiero alargar demasiado. Tony, no sé si hoy vas a cenar viendo algún directo o mañana, pero bueno, que nada, que ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, no, voy a cenar viendo el quinto What If con mi pareja, que vendrá dentro de un ratito, y haremos delivery de hamburguesote guarro, que me apetece mucho. Vale, me parece interesante. Mira, eso lo podrías hacer en la categoría de In Real Life, ¿no? Eso podría encajar por ahí. No, la intimidad de mi casa se queda en la intimidad de mi casa. A mí... Quien quiera entrar aquí, que pague el alquiler. Me parece muy bien. Y lo mismo, Sofía, que muchas gracias también por abrirte y contarnos un poquito de tu experiencia como creadora. Pues muchas gracias a ti, Sergio. Y tengo que decir, a lo del McDelivery, yo me he comido hoy la magaitana. Me la he comido un poquito, wow, la mitad. He dejado la otra mitad para después. Te pregunto una cosa, ¿sabe a aitana? No sabe a aitana, Sergio. No sabe aitana, pero es verdad que está rica la hamburguesa, tampoco es la gran cosa, lo que pasa es que se me ha caído toda Coca-Cola al suelo, nada más. Sí, sí, o sea, he puesto fotos en Twitter de todo el paquetito bien puesto, las patatas y tal, la Coca-Cola, y pum, de repente toda Coca-Cola al suelo porque soy un desastre. ¿Y sabéis que la propia aitana no puede comerse su menú porque es celíaca? Porque es celíaca, sí. Tengo que analizarlo. Estoy en la introducción de la publicidad, tengo que analizar su anuncio y lo hablaré también. Bueno, pues perfecto. Yo no sé qué voy a cenar, la verdad. Pero bueno, tengo tiempo para pensarlo. Muchas gracias a todos los mecenas por hacer posible este tipo de contenidos y que esperamos leeros en los comentarios. Un saludo, amigos. I want someone to love me. I need someone who needs me.